Tico, el inmigrante, directamente desde Venezuela. Hey. Piensa que tú y yo hacemos el amor abrazándonos. Solo que quiero que use la imaginación. Piensa que tú y yo hacemos el amor revolcándonos. Solo esta noche necesito tu calor y tu cuerpo entero. Hey. Abrazarlo y setearlo y comérmelo. Necesito tu calor y tu cuerpo entero. Abrazarlo y setearlo y comérmelo. Comérmelo, comérmelo. Tú sabes quiénes somos nosotros. Comérmelo. Oye, mirándola bien. Maestra, Víctor el Nazi, tú sabes quiénes somos nosotros.